Sella, la nueva tarifa sin fin. Pasa una vez en la vida. Llamadas ilimitadas, datos ilimitados, 20 gigas a velocidad 4G y después sigue navegando sin coste. Para siempre y sin permanencia, por 29 euros al mes. Nunca te olvidaré. I love you. Viva la diferencia. Yoigo.